Hola y bienvenidos a todos al programa de agroinnovaciones.com, donde hablamos y charlamos sobre todos los temas relacionados a la agricultura sostenible. Hoy hablamos con ingeniero Germán Zambrana, quien ha estado trabajando en el municipio de Misque, en Cochabamba, Bolivia, para el diseño de un proyecto de chirimoya. Así que nos explica los objetivos y estrategias del proyecto. Gracias por escuchar. Bueno, estamos aquí con el ingeniero Germán Zambrana, que ha estado trabajando con Agroinnovaciones Bolivia en el municipio de Misque, en el desarrollo de un proyecto en la cadena de la chirimoya. Germán, primero yo te quiero preguntar, ¿por qué trabajar con chirimoya? Bueno, una de las cosas más importantes en esta cadena es empezar a valorar los potenciales que tienen las zonas donde se han estado desarrollando. Misque reúne bastantes características ecológicas y edafoclimáticas para el desarrollo de este cultivo. Ese es por una parte uno de los aspectos técnicos. Y también ocurre que Misque tiene una tradicionalidad muy importante para el desarrollo de esta cadena. Ya son muchos años que esta región se dedica a la fruticultura y especialmente al cultivo de chirimoya. Además, ofrece bastante variabilidad genética que permite una amplia distribución de la calidad de este producto en esta zona. Bueno, cuando ustedes recién entraron a visitar a las comunidades, ustedes hicieron encuestas con varias personas involucradas en el rubro. ¿Qué encontraron con los resultados de las encuestas que hicieron? Bueno, en primer lugar encontramos un sesgo de productores, ¿no? Por una parte, productores que conocían bastante sobre todas las técnicas, el cultivo, que tenían conocimientos heredados, seguramente de proyectos anteriores o seguramente de la época de las haciendas que se cultivaba este cultivo en esa época. Y además que tienen cierto respaldo económico, entonces pueden seguir invirtiendo en aprender más cosas, más técnicas. Y por otra parte, algún grupo de productores innovadores que están buscando un desarrollo de la cadena con sus propios medios. Y por último, otro tercer grupo que se encuentra un poco ya, no sé, desarrollando una mala agricultura porque no están llevando bien sus productos normales como son el maní, la cebolla y algunas otras especies hortícolas. Entonces, como les está yendo mal, tienen problemas, ellos están buscando otras alternativas. Entonces, se han enterado que la chirimoya es importante, se han enterado que podría dar algún desarrollo económico, entonces están buscando mejorar su producción y entrar en este rubro. O sea, como te digo, lo que he visto es una amplia diferenciación en cuanto a procesos de producción. Y en cuanto a la cobertura de chirimoya, ¿qué encontraron? ¿Te refieres al área donde está cultivándose la chirimoya? O sea, ¿cuántas plantas hay? No cifras específicas, bueno, pero si puedes hablar del estado de la producción, digamos. Bueno, el estado de la producción, como te digo, está bastante. Son zonas diferenciadas, ¿no? Estamos hablando de más o menos 23 comunidades que han estado presentes, pero seguramente hay algunas otras más que por falta de una comunicación eficaz entre el municipio y las comunidades, porque hay toda una dinámica de producción en estas épocas. Entonces son 23 a 24 comunidades que han estado interesadas. Dentro de estas, más o menos, se tenían unas 336 familias interesadas. y que ellos con las fichas socioeconómicas registraron unas 3.350 plantas más o menos que podrían ser manejadas, ¿no? Entonces, lo que hemos visto es primero una necesidad de manejar estas plantas que ellos han indicado que tenían con distintas edades y con condiciones muy diferenciadas. Pero lo que más se puede entrever en esto eran plantas ya maduras, manejadas de una forma rústica, por no decir casi de extraccionista, es decir, que los comunarios prácticamente esperan a que haya el fruto, lo recogen y nada más. Entonces son más o menos como unas huertas como bosques nativos que están ahí presentes en muchos lugares, ¿no? Bueno, seguramente cuando ustedes han analizado las cosas y después de hablar tanto con la gente, con los encargados en el municipio, han visto que hay varios obstáculos en la cadena, ¿no? ¿Cuáles son los principales obstáculos y desafíos en la cadena de la chirimoya? Ya, como antes le había mencionado, uno de los grandes obstáculos es la parte social, ¿no? Esa diferenciación de conocimientos hace que la cadena esté obstruida. Actualmente pocos conocen y pocos están habilitando o están trabajando en la cadena. Lo que falta en la zona es una asistencia técnica continua, un monitoreo continuo, un estudio de todas las variedades presentes y los potenciales presentes a detalle y también empezar a ver un tipo de manejo integral de plagas con respecto a la mosca de la fruta, que es la principal plaga de la zona. Entonces, y luego que empecemos a estabilizar la parte productiva, empecemos a ver cómo enfrentar esto de la producción, mejorarla, todo eso. Había que empezar a ver ya los procesos también de post cosecha, que en la zona no, no se las realiza. Entonces, como veamos, ya en la parte de comercialización tienen ese problema. Y aparte, la comercialización está prácticamente reducida al mercadeo dentro de las fincas. Es decir, ellos no llevan su producto a los mercados externos. O si algún momento lo hacen es de manera individual y nada competitivo. Bueno, usted menciona la mosca de la fruta. ¿Qué es esa plaga y por qué es tan problemático? Bueno, su nombre científico es la ceratitis. Hay como unas tres variedades especies detectadas en la zona. Y bueno, es bastante problemático porque se ha empezado a incluir en otros cultivos, en otros cultivos frutícolas que hay en la zona, como es la guayaba, también en los cítricos. Entonces, lo que hace esta plaga es afectar al fruto en la fase de maduración, ¿no? Muchas veces el agricultor incluso no se da cuenta que la plaga está dentro del fruto, pero cuando ya es comercializado, cuando llega al vendedor, ya pues ahí son recién los procesos de maduración que ocurren malos, ¿no?, en la fruta. Entonces, esto ocurre por un mal manejo de los cultivos, una carencia de podas, una carencia de un control químico, porque a estas alturas ya la incidencia es muy alta, entonces había que empezar a reducir de alguna manera o hacer un fuerte control mecánico a través de trampas, a través de manejo del suelo. O sea, hay bastantes alternativas para manejar la mosca de la fruta, pero esto tiene que ser a partir de una estrategia local para empezar y empezar a que el municipio trabaje, a que esto se realice en otros lugares, porque la mosca de la fruta no solamente tiene como hospedero a la chirimoya, sino a muchas otras frutas, como le había indicado. Y además, le hace totalmente no exportable sus productos frutícolas, ¿no? Sí, eso es algo conocido a nivel internacional. La mosca de la fruta, mientras el país tenga mosca de la fruta, pues de por sí ninguna zona puede comercializar, salvo de que una región pueda declarar ya la ausencia de la mosca de la fruta. El problema surge que los productores, no solamente hay pues fruticultores que tienen ciertas parcelas de producción, sino en Misque en todas las casas hay árboles de chirimoya, y si no fuera en todas las casas, en la mayoría. Entonces, el control no lo realizan ellos, entonces sigue habiendo hospederos para la mosca de la fruta. Esto parte de una política, sobre todo de las autoridades locales y regionales, que tienen que trabajar en proyectos mucho más amplios de capacitación. Sin embargo, yo creo que se puede porque hace no mucho tiempo, digamos 50 o 60 años, Misque ha sido uno de los lugares principales de la malaria en los valles, ¿no? Y a través, como tú dices, una política concreta y concertada, han podido no erradicar totalmente, pero controlar muchísimo más de lo que era antes, ¿no? Entonces, es factible, pero es mucho trabajo, es cierto. Bueno, hablando del proyecto, ¿qué objetivos tiene el proyecto que usted ha desarrollado? Bueno, en primer lugar, es el objetivo principal del proyecto es mejorar la producción de chirimoya en el municipio de Misque, ¿no? Nos hemos trazado seis componentes, que son los objetivos específicos, en base a las necesidades que hemos visto en la zona, ¿no? Entonces, estos objetivos son, en primer lugar, motivar a todos los beneficiarios. Si bien se han inscrito los beneficiarios, aún hemos visto que existe un vacío de motivación dentro de qué podrían ver de oportuno, de beneficioso entrar con el tema de la chirimoya o mejorar la chirimoya en sus zonas. Entonces, el segundo componente ya viene a ser un componente muy fuerte en fortalecimiento de las capacidades técnicas. Lo que queremos hacer en este componente es primero capacitar a promotores locales con el entendido que tenemos que seleccionar a personas innovadoras, jóvenes de preferencia, que quieran que sean que tienen que tengan ganas de ir adelante, que sean voluntariosos, personas que puedan trabajar luego que el proyecto deje la zona, ¿no? Entonces queremos capacitarlos ellos en todas las ramas posibles de esta cadena y con bastantes habilidades también transversales, como es el manejo de suelos, la fertilización, temas de medio ambiente. Bueno, y posteriormente, ya cuando ellos los tengamos formados, pues vamos a hacer un proceso de transferencia tecnológica ya más masiva. Lo que queremos hacer posteriormente, y ese es el próximo componente, es transferir la tecnología que hemos generado a partir del establecimiento de cuatro huertos demostrativos. Es decir, los huertos que ya están presentes los vamos a manejar y vamos a seleccionar cuatro huertos, aproximadamente de 55 plantas, que es una de las medidas que se ha decidido tener en el proyecto, más o menos equivale a 1.000 metros cuadrados. ¿Ya? Entonces son cuatro huertos donde se va a hacer la capacitación, la extracción tecnológica, y paralelamente los técnicos, junto con los promotores, va a empezar a hacer asistencia técnica en los huertos de los beneficiarios, ¿no? Ese es el componente de producción y extensión tecnológica. Bueno, Bueno, posteriormente, lo que queremos hacer es realizar también un proceso de fortalecimiento a las organizaciones, con el entendido de que la organización debe tener otras herramientas importantes para lograr alianzas estratégicas con el sector privado. Tradicionalmente, las cadenas productivas en la zona siempre ha buscado consolidar organizaciones, pero con el fin de conseguir ayudas o de ser parte de la organización como tal, pero no con habilidades de gestión de alianzas estratégicas. Eso es lo que queremos ahora introducir, y que no solamente sea la idea de formar una organización por formarla, sino que tengan las destrezas para constituirse en muy buenos gestionadores posteriormente. Y el otro objetivo que queremos cumplir es fortalecer a la producción de material genético estandarizado y de alta calidad. En la zona hay bastante variabilidad genética y el concepto de calidad lo manejan de muy distinta forma. El concepto de calidad local lo refieren al tamaño, sobre todo. Entonces, por ejemplo, en las ferias locales, lo que ellos ven como lo mejor es el fruto más grande y de mayor tamaño al que pueda lograr un premio. Sin embargo, había que evaluar otros componentes más, como el sabor, el tamaño comercial, el tiempo de maduración, la consistencia de la pulpa y todos esos detalles que la empresa, la entidad operativa tendría que revisarlos y trabajar para seleccionar un número normal de variedades que puedan manejarse a nivel comercial, que no necesariamente tendrían que ser las que van a continuar por el resto de la producción, sino una alternativa actual, porque ciertamente el mercado de la chirimoya puede diferenciarse, puede que ahora elijamos cuatro variedades, pero dentro de algunos años haya otro nuevo mercado que exija otra calidad de chirimoya. Por ejemplo, chirimoyas que tengan más cantidad de pepa o semilla, porque también tiene un mercado. Entonces, lo que queremos ahora es estandarizar este proceso para que se pueda ver a la cadena de la chirimoya con un aspecto más competitivo a nivel comercial y no solamente sea como actualmente ocurre en Misque. En Misque venden la chirimoya de todo tamaño, de todo tipo de variedad y no están haciendo una selección adecuada. Entonces, queremos producir plantines ya estandarizados, para luego, posteriormente, nuestro próximo objetivo es implementar ya sistemas de producción intensivos. Estamos hablando de más o menos en la propuesta del proyecto de 1.000 metros cuadrados por cada uno de los beneficiarios, que serían más o menos 55 plantas a razón de una densidad de 6 metros entre callejones y 3 metros entre cada planta. Entonces, lo que hemos querido es tener esos 6 metros porque la dinámica productiva en Misque no permite que solamente nos dediquemos a la fruticultura en los primeros años. Entonces, esos 6 metros nos van a ayudar a poder ayudarles a ellos en producir otros cultivos de segundo piso. Entonces, queremos introducir 225 huertos de 1.000 metros cuadrados. Y yo creo que Y bueno, también vale la pena mencionar que los promotores, porque en muchos proyectos dicen que vamos a capacitar a promotores, pero el proyecto no valora el tiempo de los promotores. Pero en este caso, ustedes han puesto presupuesto justamente para valorar el tiempo de los promotores, para que puedan poner y dedicar todo su tiempo disponible, ¿no? sí, efectivamente, al segundo año ya se los va a contratar como parte técnica del proyecto, para que ellos se constituyan en técnicos y puedan ayudar en el proceso de asistencia técnica y además sea mucho más masiva, ¿no? Porque tres técnicos, tres ingenieros agrónomos no podrían alcanzar para 225 familias. Entonces, estos 12 promotores locales estarán divididos en las cuatro zonas de acción que tenemos. Dentro de este proceso de implementación de nuevas parcelas, se ha visto que en Misque existe bastante potencial productivo, pero últimamente el recurso agua está siendo, o sea, no está, está empezando a perderse, ¿no? Entonces queremos ver otros sistemas presurizados de riego, como es el riego por goteo, y queremos probar en cuatro parcelas para ver el desempeño, ¿no? Y además que esto sea una motivación para que otros productores puedan invertir y puedan crecer con este tipo de riego. Tampoco no está limitado solamente a las cinco parcelas. En las entrevistas muchos productores nos habían dicho que lo que requieren ellos es asistencia técnica y ellos podrían invertir para mejorar sus productos, ¿no? Entonces, lo que el proyecto está planteando es invertir en cinco huertas seleccionadas bastante, con un proceso bastante amplio de participación de la comunidad, de las comunidades, del municipio. Entonces se van a seleccionar cinco parcelas y en ahí se va a implementar el riego por goteo. Y también con insumos bastante bajos, como es la bomba de ariete, por ejemplo, que estamos queriendo implementar, y usar estos insumos que nos van a bajar los costos y nos van a ayudar a que la gente, los otros productores de otros rubros, también vean que hay otras alternativas innovadoras para los procesos productivos. Pero esto no queda solamente ahí. En los huertos demostrativos y en estos huertos de riego presurizado, queremos hacer investigación participativa de manera que podamos probar a todos los productores que existen, que la producción convencional no es la única, no es la única alternativa. Entonces, que podamos usar insumos más bajos para una producción orgánica. Entonces queremos implementar estas huertas con la ayuda de abonos orgánicos, fertilizantes orgánicos, plaguicidas naturales, controles biológicos, controles naturales, controles mecánicos. Entonces hacer de estas huertas unas huertas demostrativas muy útiles y demostrar los resultados haciendo, sobre todo. Esperemos que con esto tengan el resultado que nosotros queremos lograr, porque creemos que la agricultura orgánica puede ser un componente muy importante en el desarrollo de la cadena productiva. Y dime, Germán, ¿por qué es importante, del punto de vista del mercado, la producción orgánica? Mí es que las superficies agrícolas son bastante limitadas. Entonces, esto no permite tener volúmenes interesantes y grandes para una producción, volúmenes que puedan llegar a mercados más competitivos, por una parte. Por otra parte, existe de que el productor no tiene la suficiente capacidad económica para invertir en los procesos productivos y lograr mejores resultados. Sin embargo, y por otra parte, la zona está muy bien calificada para que se pueda realizar la agricultura orgánica, porque esta zona pues es una zona nativa, o sea, el cultivo de chirimoya es nativo del lugar, entonces se adapta totalmente a todas sus condiciones. Lo que queda ahora es empezar a corregir los errores que se han tenido de manejo de otros cultivos y que han llevado a que las plagas se acentúen más en la zona. Entonces hay que empezar a revertir esto en la medida de recuperar los conocimientos tradicionales en la zona de manejo, ¿no? Entonces es importante eso. ¿Y por qué queremos lograr la agricultura orgánica? Porque es una agricultura bastante, son unos productos bastante competitivos a nivel internacional y también a nivel local, a nivel regional. Actualmente aquí en los centros poblados, los grandes centros poblados, ya la gente está buscando esta agricultura orgánica y muchas veces se presentan los productos orgánicos, pero con mala presentación, con no un agradable conocimiento de la zona de donde ha venido, con muchos daños de transporte. Entonces esas cosas hay que irlas corrigiendo, ¿no? Una cosa que tal vez puedes explicar, pero muy brevemente, ¿qué es un producto orgánico? Porque tal vez algunos que están escuchando ni siquiera han escuchado productos orgánicos certificados, ¿no? Bueno, un producto orgánico es aquel que se maneja con ausencia de pesticidas químicos y fertilizantes químicos, sino más bien con un manejo de las características locales y tradicionales, efectivizando esos trabajos, como son el uso de abonos orgánicos, el uso de plaguicidas naturales, controles biológicos, rotación de cultivos, mejoramiento del suelo y otras prácticas que ayudan a no depender de los químicos. Entonces nos da un producto de amplia calidad nutritiva y también le genera al productor mejores débitos económicos porque no tiene que gastar en insumos bastante elevados para la producción. Bueno, un poco para complementar también, el producto orgánico viene con un certificado hecho por una agencia independiente, ¿no? Y cuando un grupo o un productor esté listo para conseguir su certificado, tiene que solicitar la participación del inspector para que venga y vea que está haciendo conforme con las reglas y normas orgánicas. Pero Dime. para acabar, yo quería preguntarte, bueno, próximamente van a presentar este proyecto al municipio de Mixque. Después, ¿qué es lo que tiene que pasar para que se ejecute el proyecto? Buena pregunta. Bueno, pues el proyecto ya llega a hacer un documento oficial de lo que se quiere hacer con la cadena productiva y con los beneficiarios. Llega a hacer una demanda con todos los requisitos exigidos por entidad gubernamental como es el FPS. Entonces, lo que tiene que hacer el municipio es gestionar fondos a través de organismos nacionales. Y muchas veces se consigue mejores oportunidades con organismos internacionales. Entonces, debe haber una capacidad de gestión, llevar el proyecto, indicar cuáles son los objetivos, a qué persona se va a beneficiar e ir a tocar las puertas de los financiadores que puedan existir para este tipo de rubros, ¿no? Una vez que se consigue el financiamiento, lo que tienen que hacer es licitar el proyecto y ejecutarlo con la ayuda del municipio, la ayuda de un supervisor y una entidad ejecutiva. Bueno, entonces mi última pregunta es, se refiere a que un solo proyecto no puede dar alcance a todas las necesidades en la cadena, y mucho menos en el rubro de la fruticultura. ¿Qué otras iniciativas necesita el pueblo para desarrollar la economía frutícola? Existen la necesidad más importante es que hayan iniciativas privadas, porque de esa forma podríamos garantizar que las cadenas sean más competitivas. Pero para esto, primero es importante fortalecer la base productiva y fortalecer las capacidades de gestión de los productores, porque sin esos dos componentes, en ningún momento la parte de la acción privada no va a poder entrar, ¿no? Entonces, yo creo que el camino está en iniciar primero, como ahora estamos haciendo con este proyecto, fortalecer la producción y darles las capacidades necesarias para que sean gestores, y luego hacer una promoción muy, muy amplia para que sectores productivos privados puedan ingresar y ayudar en este proceso. Pero a partir de alianzas estratégicas donde cada uno cumple su labor y cada uno es parte del problema y parte de la solución. Muy bien, entonces, ingeniero Germán Zambrana, queremos a agradecerte por comunicar los resultados del proyecto y hablar con toda la gente sobre sus objetivos y sus estrategias, y esperamos que se ejecute este proyecto para el beneficio del pueblo de Mixque. Gracias. Bueno, a ustedes también. Muchas gracias por permitir la participación en este proceso de elaboración del proyecto, que ha permitido dar muchas herramientas y muchas oportunidades para un desempeño muy oportuno. Espero que los beneficiarios puedan concretar las ideas que se están culminando en este proyecto. Gracias a todos por su atención, los que están escuchándonos en Mixque por radio y los que están escuchando también por internet. Si usted se encuentra en Mixque y tiene más preguntas y comentarios sobre este proyecto, entonces puede ir a la alcaldía y hablar con el ingeniero Max Copa. Nosotros somos Agroinnovaciones Bolivia. Nos contamos con una oficina en Cochabamba, Bolivia, en la calle Santibáñez, número 654, entre calles Falsuri y Suipacha. O también nos podría contactar por teléfono al número 458-3030. Y por favor, vayan a visitar a nuestra página web agroinnovaciones.com. Muchas gracias. Saludos. Yo soy Frank Aragona.